Hola, buenas noches a todos. Esto es Un Punto Azul, programa de radio sobre astronomía, astronáutica, ciencia en general que hacemos en Frontera Radio, aquí en Jerez de la Frontera. Como podéis observar por mi voz melodiosa... No, yo no soy Alfonso Saborido. Yo no soy Alfonso Saborido, al que desde aquí enviamos un saludo para que se recupere prontito. Está malito. Soy Joaquín Barroso. Agradecer a nuestro compañero Juan Jiménez, que nos está haciendo el control y que gracias a él estamos saliendo en antena. Y gracias a mis compañeros que están aquí sentaditos al lado y enfrente. El primero que voy a saludar no va a ser el señor presidente, sino al maestro Windo. Porque buenas noches. Gracias a él salimos por internet. En directo. Y sonando en condiciones. No es por decir nada. Y también está aquí nuestro amigo, el señor presidente, don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Su hombre, mamá. Por una vez lo he dicho completa. Por una vez lo he dicho completa. Su mamá se tiene que acordar bien de mí. El señor Lito. Y nuestro señor expresidente, don José Luis Espí. Y mira qué tal. Aquí estamos, buenas noches. Y aquí estamos todos. Bueno, pues tenemos un programilla bastante apretado. Sí, sí. Bastante sí, apretado de contenido. Hoy nos vaya a perdonar, no está Alfonso, por lo cual no vamos a contestar a las preguntas de oyentes que nos hayan llegado al Facebook de forma reciente. Muy reciente, sí. Pero normalmente eso lo controla Alfonso, el Twitter y demás. El eso es... El community manager. Sí, sí, ahí mismo, en la pecera, es donde consulta el Facebook. Entonces, ahí está, pues. lo hace él. No tenemos acceso de momento, así que nos vaya a perdonar, pero bueno, con todo el material que tenemos, yo creo que vamos a estar bien servidos. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta de oyente, que nos preguntó sobre la compra de telescopios y su posible financiación. Pues sí, este tema lo traía yo para la semana pasada, pero la semana pasada que estaba malito era yo y no pude venir, y lo traigo para esta semana. Pues la compra del telescopio, este oyente nos comentaba que el telescopio que a él le gusta es un Celestron CPC 800 GPS, o sea, un telescopio ya importante, ¿no? No es el de los 300 euros de iniciación, ya es un telescopio semi-profesional, como aquel que dice, ¿no? Muy parecido al que tienes tú, del LX200, ¿vale? De ese tipo de horquilla, computerizado, GPS, en fin, muy completito, 8 pulgadas, ¿no? Ajá. El Celestron, que sabemos la calidad que tiene. Entonces... El tema de la financiación es una cosa que yo nunca había investigado, ¿no? Porque cuando he ido a comprarme algo, pues he tenido el dinero y dice, bueno, todavía no tengo, pues me espero, tal. Siempre ha habido ricos y pobres. Sí, siempre ha habido. Y he comprado siempre, como sabéis, he comentado muchas veces cuando hablamos de material, muchas cositas de segunda mano, ¿no? El mercado de segunda mano se mueve muy bien. Las cosas que puedes encontrar están muy potables, oculares, telescopios completos, etcétera. He comprado muchísimas cosas. La cámara con la que hago las fotos, en fin. Entonces, a la raíz de preguntarme este compañero oyente, pues me he metido un poquito en las páginas que yo frecuento, y la verdad es que me he sorprendido porque la mayoría no tienen, no hay ningún sitio donde pinchar que ponga financiación, ¿vale? Yo supongo que cuando tú te vas a comprar un telescopio que ronda los 2.000 euros, tú podrás mandarle un correo a la empresa correspondiente y decir, mira, quisiera financiarlo, y ellos personalmente pues te podrán decir, ¿no? Te podrán decir o echarte una mano, pues sí, pues no financiamos, pues sí financiamos, o un correo, o hablarles directamente, pues son empresas de aquí de España, no cuestan acoger el teléfono y llamarle. Yo siempre que les he llamado para cualquier cosa te atienden estupendamente y son gente que está muy dispuesta a venderte lo que sea, pero con educación, siempre han respondido, etcétera. Entonces, pues lo primero es investigar un poquito, tú pones tu marca y investigas las 4, 5, 6 páginas de internet que aquí en España pueden tener el telescopio. Entonces te encuentras con una pequeña investigación que lo encuentras desde 2244, hasta 1943. El mismo telescopio, porque es Celestron CPC 800 GPS, pues es el mismo, lo compré en Estados Unidos, le compré donde sea, ¿no? Entonces, hay disparidad de precio, oye, hay 200 y pico de euros, no es nada desdeñable, ¿no? No es nada baladí, una que diferencia semejante, ¿no? Y eso, he encontrado, pues, ejemplo, para deciros alguna página de internet, pues Telescopio Manía, Tecnospica, Microciencia, que justamente es donde más caro está, que es la casa oficial de Celestron en España, y Telescopios y Balcanic. En esas cinco, sin ya no he buscado más, o sea, en esas cinco estaba el telescopio. Ajá. 1100 no sé cuánto, 1943, 2200, 1132, 1132. La que se repite más veces es 1132. No sé por qué, será que... Pero sí he encontrado una, que justamente es Balcanic, donde yo he comprado algunas cositas para mí y algunas cosas incluso para comunitarias, cuando hemos comprado alguna cosa para la agrupación. Muchas veces las he encargado aquí en esa empresa que es Balcani. Y allí sí tienen un icono que tú pinches y pone financiación. Ah, mira. ¿Vale? Pinchas y dice, si quieres saber más, pincha aquí y hay una simulación. Y te hace una simulación. Dice, 2.000 euros, a 48 meses, 63 euros al mes. Y te hace una simulación de cómo te quedaría y te dice, bueno, pues me hace falta el DNI, una nómina, no sé, en fin. Que es la única página que he encontrado que realmente tenga que tú pinches y te hagan ya directamente una propuesta de financiación para el telescopio. Las demás en la página web no hay, pero yo realmente me extrañaría mucho de que no financiaran, como cualquier otra casa, de tú vas a comprarte unas gafas, misma una óptica, y dices, bueno, a pagar en 3 meses X, ¿no? Pero no lo hay como tal, ¿eh? Sería cuestión de que fueras al sitio donde vieras el telescopio, te puedes ahorrar dinero, el de 1900 y pico, pues está más barato, por ejemplo, en Tecnospica, y mandarles un correo, mira, me gustaría comprar este telescopio, ¿habría manera de financiarlo? Y él te contesta, pues mira, pues sí, pues no, nosotros no financiamos. O nuevamente dirán, pues sí, mira, tenemos una oferta, pagar a un año no sé cuánto, X, ¿no? Y lo puedes financiar, supongo, yo creo que sí. Supongo que lo harán particular, una vez que el cliente ya se ha interesado. Esa es la idea que he sacado yo todo esto. Pero que es sorprendente, ¿no?, que dentro de España, sin irte al extranjero ni a ningún sitio, encuentres 5 páginas y con precios muy diferentes. Es curioso, pero tú te piensas que esto vas a valer más o menos. Y estamos hablando de 240, sí, casi 300 euros. Casi 300, que son muy respetables. Respetables. O sea, 1943. Sobre 2000 aproximadamente. 1943 a 2244. Ya, ya, ya. Sí, ¿vale? 300 euros sobre 2000. Y esas son las dos picos. Y las demás es 1130. Uh-huh. Entonces, claro. No estaban en oferta puntual alguno, ¿no? No, el de Tecnospica, el sí estaba en oferta. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Oferta, que una oferta puntual, tampoco muy, puede ser. ¿Sabes? En los demás, 1132, y en el último, en la Microciencia, que justa, es que Microciencia es la casa oficial de Telestron aquí en España. Uh-huh. Y es justamente donde vale 2244. La garantía es lo mismo, 2 años, gastos de envío. Normalmente, cuando el precio es muy alto, el gasto de envío te lo suelen dar gratis. Claro. Claro, si tú vas a pedir una cosa de 50 euros, pues te meten ahí 5 o 6 euros y tal, pero cuando gastas 2.000 te dice gasto de envío incluido, nuevamente. Así que nada, esto es lo que hay sobre financiación. Ya os digo que la única página que tiene es Profeso, un apartado, un icono, que te abre una página nueva y tú le dices, pues quiero gastarme tanto y quiero pagarlo en tanto, y te calcula la cuota directamente y del tirón, ¿eh? Esa sería Balcanic. Pues nada, hasta ahí lo que podíamos hablar sobre telescopio. Y el segundo apartado, que era cómo convencer a tu mujer para que te lo gastes, eso yo creo que, que es un poco más peliagudo que la financiación y tal. Bueno, la verdad es que 60 euros al mes o 50 euros al mes, o X, mejor alguien se lo puede permitir y te puedes comprar un telescopio, pero 2.100 euros de golpe igual te cuesta mucho de ahorrar, pues. Yeah. Para eso está el tema de financiarlo, ¿no? Yo me he acordado cuando estabas comentando de que siempre compramos, digamos, o hemos comprado en efectivo. Y es que esa es una de las ventajas que nos puede ofrecer una agrupación. Claro. Que no tenemos que depender de nuestro material, que podemos ir al campo con material común. Entonces nos podemos aguantar, digamos, hasta tener el efectivo suficiente. Porque para... Porque mientras para estamos mirando con el de los compañeros o con el propio de la agrupación. No es que no estamos dejando de mirar, sino estamos aprovechando el... Claro. Y eso es... comentar que esa es una de las ventajas de la agrupación. Un material muy curioso después de estos 10 o 12 años que llevamos funcionando, común, y ahí está para quien quiera utilizarlo. Y eso se ha comprado pues con el dinero de las cuotas, porque no hay ningún otro tipo de... Y con alguna financiación que tenemos esta, tipo dar una charla en un sitio, dar unas conferencias, que a lo mejor te suelen dar algún tipo de dinero, y eso va no para el conferenciante, sino para la agrupación, y nos vamos financiando con eso, ¿no? Son las ventajas de pertenecer a una agrupación, ¿no? O sea, está claro. Lo que pasa es que yo estaba pensando, digo, cuando estás pensando en comprarte ya un telescopio de ese calibre, quiere decir que tu afición está bien asentada, que está... Que, supone, lo que, ¿no? Que ya sabes, que, porque además sabes el modelo. Yo el que me quisiera comprar es este, coño, es un telescopio que no se lo compraría cualquiera, digamos, ¿no? Que el que empieza a trastear en la astronomía hasta que se decide por un modelo, o sea, por un trasto incondicional, hay que dar muchas vueltas, porque normalmente se investiga en cómo se ve por uno, por otro, y es a veces hasta difícil decidirte. Decidirse es difícil, sí. Bueno, también tienes la opción, aunque no hay posibilidad de financiación, del mercado de segunda mano. Sí. Pero bueno. Bueno, pues después de aclarar la pregunta sobre los telescopios y la posible financiación y demás, pues nos hicieron una pregunta muy relacionada con el tema de la semana pasada. No en sí del asteroide que pasó en escala magallánica por Uy, sino por el meteorito que impactó en Rusia. Ah, sí. Sí, no fue un Uy. Eso no fue un Uy, eso fue un... ¡Pum! Un petardazo. Y entonces, pues, nos pedían que aclaráramos, sobre todo, cómo se mide la potencia de ese meteorito, de esa explosión, ¿no? Entonces, pues, nuestro amigo Solís Muñoz, el que se ha preparado el tema sobre bólidos, ondas expansivas y kilotones, y esperemos que no le explote en las manos. Gracias, Joaquín. Vamos a ver. Con un diámetro de 16 metros y una masa de 10.000 toneladas, el meteoro de los Urales entró en la atmósfera a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Esto liberó una energía 30 veces superiores a la de la bomba de Hiroshima, unos 500 kilotones. Nos preguntaba el oyente que por qué se utilizaba la palabra kilotón en este caso, cuando no hay radiactividad en el tema. La radiactividad y los kilotones se usan, o sea, se están unidos por el hecho de que el kilotón es una medida de la potencia de una bomba o de una un evento explosivo, normalmente, o violento. ¿Son toneladas de TNT? Exactamente. Un kilotón es el equivalente, o sea, es la fuerza expansiva o explosiva que tiene una tonelada, mil toneladas, mil toneladas de TNT, de trinitrotolueno, ¿no? Trinitrotolueno. Trinitrotolueno, que es uno de los explosivos más usados normalmente en minería y demoliciones, ¿no? O sea, es el equivalente a 1.000.000 de kilos de TNT, una explosión relativamente importante. Las bombas de Hiroshima, por ejemplo, tenían entre 18 y 22 kilotones de potencia. Se usa para esto, pero también se usa los kilotones para, por ejemplo, para medir o para indicar la potencia destructiva de una erupción volcánica, por ejemplo, o de un terremoto, o en este caso como la caída de un meteorito. Por otro lado, la entrada en la atmósfera del meteoroide, del meteoro, a una velocidad superior a la del sonido, produce una onda de choque, que es lo que preguntaba también el compañero. Una onda de choque que es lo mismo que se produce cuando un avión cruza la barrera del sonido, o cuando hay una explosión normal, una explosión de una... O, por ejemplo, en el chasquido de un látigo se puede producir una onda de choque. En ese caso es que hay un objeto que se mueve más rápido que la velocidad del sonido y produce una lo que llamamos la onda de choque, que es lo que produjo la mayor parte, la mayoría de los destrozos o daños que se produjeron en, en Rusia. Fue la onda de choque la que partió los cristales y arrancó puertas y ventanas en muchos edificios. Y si os fijasteis en los vídeos que se vieron, se produjo con un retardo bastante importante con respecto a lo que se veía. O sea, se veían imágenes donde aparecía la estela que había dejado el meteorito y al rato, o sea, al rato aparece la onda de choque como una explosión fortísima. Y eso es medida por la distancia en la que estaba la nube. La nube, el meteorito se desintegró a 20 o 30 kilómetros de altura. Ya el resto cayó prácticamente sin fuerza. Las pocas piezas que han quedado, que han llegado al suelo, han llegado prácticamente sin velocidad, ¿no? El ángulo en que entró en la atmósfera ese meteoro, se habla de unos 20 grados, o sea, un ángulo bastante, bastante plano, bastante paralelo a la superficie, hizo que toda la energía de rozamiento del meteoro pues se desarrollara en la atmósfera, y por eso no llegó prácticamente al suelo nada. Si hubiera caído en un ángulo mucho más inclinado o vertical, pues si hubiera caído sobre una ciudad, lo hubiera borrado el mapa, ¿eh? O sea, la explosión hubiera sido tremenda, porque no le hubiera dado tiempo en la caída vertical a destruirse al meteorito, y hubiera llegado con una gran parte de su energía a la superficie y hubiera destruido la ciudad. Tuvieron en ese aspecto suerte, sí, estos señores. Luego, durante la semana, Alfonso ha planteado la posibilidad de que qué hubiera pasado si el meteorito hubiera caído, hubiera llegado a la atmósfera en el océano, en medio del océano, si no hubiéramos enterado. Pues sí, si no hubiéramos enterado, incluso si hubiera estado lejos de cualquier isla habitada, porque hay una red de detectores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Es un organismo multinacional, o sea, un organismo de las Naciones Unidas que se ha hecho para comprobar que no se usan las bombas nucleares después, en un tratado que se firmó hace relativamente poco tiempo y que todavía está pendiente de ser firmado por algunos países, entre ellos Estados Unidos, precisamente. Y esta red ya está funcionando, y de hecho esta red detecta, por ejemplo, las explosiones que ha habido en Corea del Norte, la ha detectado, y ha detectado otros meteoritos, ha detectado otros meteoritos, y esta caída de meteoro se ha detectado por muchas de las estaciones, incluso en la Antártida. Y se ha detectado no por el posible terremoto que hubiera producido, que no produjo ningún terremoto, sino por los infrasonidos, o sea, sonidos de muy baja frecuencia que produce la entrada del meteorito en la atmósfera, de frecuencia alrededor de los 10 hercios, o sea, sonidos que no se pueden escuchar por el ser humano, pero que hay detectores que los detectan, ¿no? Esta organización tiene más de 100 estaciones sismológicas repartidas en todo el mundo. También tiene 11 estaciones hidroacústicas, o sea, estaciones que están sumergidas en el agua, que detectan los sonidos que se transmiten a través del océano. Y tiene 60 estaciones infrasónicas, que fueron las que detectaron. De estas 60, más de 15 detectaron la onda, y tan separadas como la Antártida. Estamos hablando de los Urales a la Antártida. O sea, fijaros la sensibilidad que tienen estas estaciones. Aparte, tiene 80 estaciones que detectan escape radiactivo, que detectan nubes radiactivas que se producirían en una explosión nuclear en la atmósfera o por escape de una explosión nuclear subterránea. Bueno, o sea que sí, que no nos hubiéramos enterado incluso si hubiera sido en una zona totalmente deshabitada, ¿eh? Nos hubiéramos enterado luego, lógicamente, ellos hubieran hecho su estudio, hubieran llegado a la conclusión de que habría sido una no una explosión nuclear, sino una entrada de un meteorito en la atmósfera con un tamaño que hubieran podido calcular incluso la potencia desarrollada, porque esto lo que hacen es que lo triangulan y pueden localizar perfectamente dónde se ha producido, ¿eh? Y con esto ya he terminado. Comentar, bueno, sí, que utilizar los detectores de baja o ultra baja frecuencia no es por casualidad, sino porque, aparte de que el principal motivo es porque tanto la atmósfera como el agua, como la tierra, no es no absorbe tanto los sonidos de baja frecuencia como los altos. Uh-huh. Eso, por ejemplo, hace provoca que, por ejemplo, las ballenas utilicen las bajas frecuencias para comunicarse, porque las altas en el agua se absorben. Uh-huh. El agua misma absorbe, o sea, los ruidos de alta frecuencia no se transmiten a larga distancia. También, los de baja frecuencia. Se pierden a pocos kilómetros, sin embargo, los de baja frecuencia se pueden detectar a mucha mayor distancia. Efectivamente. ¿Habéis oído hablar de la teoría de los conspiranoides y demás, de que el meteorito de Rusia no fue un meteorito, sino que fue una prueba de un misil balístico o algo así? ¿Merece la pena comentar algo? Yo creo que yo comentaría, no eso, pero otra de la que se creo que se apresuraron en demasiado rápido en comentar de que el meteorito caído en Siberia, sí, no tenía nada que ver con el otro del paso cercano. ¿Que demasiado? ¿Tú crees que tiene alguna relación? Hombre, no tengo los datos, pero desmentirlo tan rápido, esos estudios son complicadillos de saber y... Pero la trayectoria era totalmente diferente, ¿no? Ya, pero yo soy muy escéptico en esa cuestión, porque esos impactos, ese meteorito y esos impactos son factibles que caigan, pero son extraños, de ese tamaño. Uh-huh. Y a mí las casualidades me chirrían muchísimo. Un objeto que pasa cercano y uno que llega a rozar la atmósfera, las capas altas y forma lo que forma, un día de distancia. Pero si vienen en ángulos totalmente diferentes, que no pueden tener relación uno con otro. Si uno viene del interior del sistema solar y otro viene desde fuera, no pueden estar orbitando uno al otro, por ejemplo, que es lo primero que tú piensas. Imagínate que un asteroide lleve otro asteroide alrededor, como una pequeña luna, que eso es factible perfectamente. Vendrían en el mismo ángulo, los dos, aunque uno viniera orbitando al otro. Vendrían los dos en la misma trayectoria, ¿no? Podrían venir. Y eso yo creo que eran... Hombre, sí. Creo que yo no lo pondría tan... O sea, salió al misma... En la misma tarde o en la misma madrugada ya estaban diciendo que no tenía nada que ver. Esos estudios tan rápidos a mí me... Decían que no tenía nada que ver precisamente por eso, por lo que dice, lo comentaste, el ángulo de entrada de impacto y demás. Bueno, pues vamos a continuar con el programa de hoy. Y hoy tenemos desde Guinea nuestro corresponsal. Desplazado. Desplazado, de rama de la agrupación. Querido socio, ya os pasaré la nota. Y nuestro amigo Álvaro nos va a comentar un poquito sobre astrobiología, si no recuerdo mal. Así que... Que Juan, es su especialidad, ¿no? Claro, imagino que se habrá picado. Como la semana pasada se habló de astrobiología aquí, se comentó... Y sin su presencia, sin su presencia. Lo cual se puede considerar casi un sacrilegio. Entonces, pues, habrá dicho, ¿qué? ¿Que me van a comer mi sesión? No. Pues mando yo un audio desde Guinea Conakry. Y desde Guinea Conakry, pues nuestro amigo Álvaro nos va a hablar un poquito sobre astrobiología. Bueno, pues aquí comienza el microespacio que a partir de ahora dedicaremos, siempre que el tiempo y los demás temas a tratar en el programa lo permitan, a la astrobiología. Esa, la hija más pequeña de la astronomía, si nos referimos a la edad que tiene esta ciencia o esta disciplina. La astrobiología, la podemos definir como, es la ciencia que estudia el origen, la evolución, la distribución y la expansión en un futuro de la vida en el universo, tanto en la Tierra como fuera de la Tierra. Es decir, estaría el estudio de la vida terrestre y de la vida extraterrestre. Para hacer un poquito de historia, pues nos tendríamos que remontar en principio, pues a cuando ya empezamos a hablar de la astrobiología un poco más en serio, al programa SETI, S-E-T-I, Search of Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de vida inteligente, el famoso programa, proyecto de la NASA de Carl Sagan, que en la que se intentó buscar signos de vida inteligente, inteligente fuera del planeta Tierra, que se enviaron misiones con mensajes a ver si alguien respondía. Pero incluso antes podíamos escarbar en las raíces de la astrobiología en unas conferencias que dio un tal Ernest Rödinger, un físico interesante, uno de los físicos teóricos más importantes de la historia de la ciencia y de la física, que fuera él el que sentara las bases de la astrobiología, cuando en 1943, en unas conferencias que dio en la Universidad de Dublín, donde en aquel momento era profesor, pues uno de los temas que trató fue ¿qué es la vida? Y en unas conferencias que se han publicado, en un pequeño libro de unas 40 páginas, pues hablaba de la vida desde el punto de vista de la física, de la entropía y de cómo podíamos definir o determinar qué es vida y qué no es vida. Y a partir de ahí, pues es uno de los, poco a poco se va avanzando en estos conceptos y se termina ya hablando de la astrobiología. La astrobiología, que para no ser menos, igual que la astronomía, su madre tiene a una prima hermana, una hermanastra un poco díscola, que sería la astrología, que no es ciencia, ni es disciplina, ni podríamos llamarla como tal, pues la astrobiología también tiene una hermanastra, ¿no?, que sería la exobiología o la ufología, ¿no?, que es la búsqueda de extraterrestres y de seres humanos, de humanoides o de algún tipo de civilización avanzada en por ahí fuera, incluso búsqueda de extraterrestres en el planeta Tierra, ¿no? Los que buscan ovnis y los que están empeñados en que en el famoso Área 53 pues hay un extraterrestre que fue diseccionado en tiempos. Bueno, pues una vez que hemos hablado de la astrobiología y de la hermanastra, pues la pregunta es ¿de qué va la astrobiología? Pues un poco, dicen que la astronomía se inventó cuando pusieron un matemático a mirar al cielo y que la astrobiología la inventaron cuando mandaron un biólogo a Marte, ¿no? En el sentido de que vamos a estudiar la vida, pero teniendo en cuenta que la vida es un proceso cósmico, es un proceso que se produce en un espacio determinado, en este caso el cosmos, que por ahora la vida que nosotros sepamos solo se ha producido en un punto infinitamente pequeño de todo este universo que es la Tierra, pero nadie nos dice que no se haya producido ya o que se esté produciendo en otros puntos de este universo. Entonces, las cuatro preguntas básicas que intenta responder la astrobiología es la primera es cómo nos preguntamos sobre la vida en la Tierra. Primero, la gran pregunta es ¿qué es la vida? ¿Cuándo un organismo podemos llamar a un organismo un ser vivo? ¿Cuándo no? ¿Qué condiciones tiene que cumplir el organismo para considerarse vivo? ¿Qué condiciones pensamos que tiene que tener un entorno, un ecosistema para que en él se desarrolle la vida? Esta pregunta será bastante importante cuando busquemos planetas por ahí fuera. Es la típica pregunta de si buscas osos polares, no los busques en el desierto, ¿no? Si estamos buscando vida, primero vamos a ver dónde vamos a determinar en qué lugares del universo es más factible que encuentre vida, y vamos a buscar dentro primero de nuestro sistema solar, ya después más lejos si cabe, esos sitios que cumplan las condiciones para que en algún momento se desarrolle la vida, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora de la búsqueda de exoplanetas parecidos a la Tierra, donde de alguna manera puede que se esté produciendo la vida. Y en ese sentido, pues también estudiaremos mucho los organismos extremófilos, que son organismos, son seres que han demostrado que pueden vivir, pueden desarrollarse, pueden reproducirse, pueden relacionarse en entornos que para nosotros, para los seres vivos, los seres humanos y para la mayoría de los seres vivos del planeta Tierra, la vida es muy difícil o incluso imposible. Por ejemplo, el Polo Norte, por ejemplo, dentro de un volcán. Entonces veremos que estos extremófilos pues son seres que están acostumbrados a vivir en lugares muy muy fríos, en lugares muy muy calientes, en lugares donde están sometidos a muchísima presión, en lugares que están sometidos a una salinidad altísima. Entonces veremos que si hay organismos que en el mismo planeta Tierra pueden vivir en sitios que tienen unas condiciones muy extremas, en fuera del planeta Tierra, en lugares donde se den esas condiciones, esas mismas condiciones muy extremas para nosotros, puede que haya organismos extremos o iguales o parecidos a estos que encontramos en la Tierra. Y entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos estudiar la vida en otros planetas? ¿Existe la vida? Una vez que hayamos definido qué es vida y qué no, vamos a buscar esa vida en otros planetas. Lo primero, como ya hemos dicho, es si sabemos que los osos polares, donde mejor se crían es en los polos, pues vamos a buscar, vámonos al polo norte, ¿no? Pues en este sentido vamos a buscar planetas, que ya hablaremos de esas características en posteriores microespacios, cuáles son las características de tamaño, de cercanía a un sol, de rotación, de gravedad idónea de un planeta para que en él se desarrolle la vida. Y entonces, una vez estudiada la vida en la Tierra y la vida fuera del planeta Tierra, pues la astrobiología se sigue haciendo preguntas. Y una vez, primero nos centramos en la vida en general y ahora nos vamos a centrar en el ser humano en concreto. En primer lugar, la astrobiología se va a preguntar cómo se va a adaptar el ser humano al espacio. En este sentido, pues la astrobiología va a beber de la medicina espacial, de la fisiología, de todas esas disciplinas que estudian al ser humano y cómo se adapta a las distintas circunstancias. Esto ya no es un vuelo de 4, 5, 10, 15 horas o de algunos meses en condiciones que no son las habituales, de gravedad, de exposición a la luz, etcétera, sino que ya estamos hablando de que se está planteando ya colonias semipermanentes en lugares donde no son la Tierra, cómo el ser humano se va a adaptar a esas condiciones de días que no duran 24 horas, de vivir en sitios donde las temperaturas son extremas, extremadamente frías o extremadamente calientes, donde la gravedad es diferente, donde pues las condiciones no son las que hay en la Tierra. Entonces ya incluso vamos a ver cómo no ya se puede adaptar el ser humano, sino incluso cómo el ser humano podría reproducirse, cómo alguien podría nacer. ¿Qué ocurriría si alguien diera luz en Marte y ese niño o esa niña pues creciera en Marte o en una base espacial de un asteroide? ¿Qué efectos tendría? Y ya, no, porque ya no pensamos solo en lo que es la pura y dura exploración espacial, sino ya incluso está hablando de minería lunar, de mandar naves y gente al espacio para hacer prospecciones y para hacer extracciones de minerales en planetas y asteroides. Y eso supondría pues estar allí mucho tiempo y tener que adaptar el ser humano al planeta, y lo mismo, pues tener que ver qué acondicionamientos hay que hacerle a cada planeta, a cada circunstancia, para que el ser humano pueda vivir ahí y desarrollar, ya sea trabajo científico, trabajo de exploración, de minería, de lo que fuera. Y claro, un pasito más que sería hablar de la astroecología, es decir, cómo sociedad nos vamos a relacionar con el sitio donde estemos. Pues habrá que ver cómo todo lo que es la sociedad, los mismos problemas que tenemos de contaminación, los problemas de contaminación que tenemos en el planeta Tierra, pues trasladarlo a sitios como pues en Marte, ¿no? ¿Cómo va a influir nuestra presencia en el ecosistema, si se puede hablar así, de Marte o de cualquier asteroide? Y por último nos hacemos la pregunta inversa. No solo cómo se adaptará el ser humano al espacio, sino cómo algo que venga del espacio se adaptará al planeta Tierra, si supondría una amenaza o no supondría una amenaza. Pues por un lado, esta última pregunta tiene dos vertientes: los riesgos biológicos de la exploración espacial, es decir, cuando una nave espacial o un satélite no tripulado viaja por ahí, y eso, que decirlo de una manera así más coloquial, se trae algo, ¿no? Pues resulta que hay una bacteria de las extremófilas de las que hemos hablado que es extremadamente resistente, que viene adherida a un trozo de traje espacial, a un trozo de nave espacial, y llega a la Tierra. ¿Qué efectos podía tener que importáramos una bacteria, un ser vivo de otro planeta, acostumbrado a otras condiciones, en el planeta Tierra? Por un lado eso, y por otro lado, pues que de hecho está de última moda con esta invasión de asteroides y meteoritos que hemos tenido. ¿Qué ocurriría si en uno de estos meteoritos o estos asteroides que continuamente están llegando a la Tierra, si en uno de ellos llegara un ser vivo, un organismo, qué ocurriría? Pues entonces veremos qué medidas hay que tomar, qué tipo de estudios están haciendo los científicos para estudiar y protegernos si llegara el caso de algún tipo de invasión espacial. Bueno, pues como podréis comprobar y comprender, para responder a estas preguntas, pues tenemos que echar mano de muchísimas disciplinas, de la astronomía y de todo lo que conlleva, la matemática, la física, la química, y de la biología y de todo lo que, y todos sus derivados, ¿no? Pues tendremos que tirar mucho de biología, tendremos que tirar muchísimo de bioquímica, tendremos que preguntar también a la medicina, que nos tendrá que decir mucho de al respecto del ser humano en el espacio. Como veis, pues la astrobiología es una disciplina fascinante, que está por empezar, y en la que, bueno, pues todos los días estamos haciendo nuevos descubrimientos. Últimamente estamos viendo que la exploración de exoplanetas cada día avanza a ritmo vertiginoso, y cada día se encuentran más planetas con los métodos de investigación, cada vez mejores métodos de investigación y detección. Pues estamos encontrando más y más planetas, que por pura estadística, ¿no?, llegará un momento en que encontremos planetas en los que se den unas condiciones muy muy buenas para que se desarrolle la vida, y quizás algún día encontremos vida extraterrestre. No tanto eso de que es más bien propio de la ciencia ficción, de que encontremos marcianitos con verdes, con grandes ojos y eso que nos enseñan las películas, sino que encontremos algún tipo de organismo en algún cualquiera de los muchos planetas que hay, en los que hay, hemos encontrado ya agua, por ejemplo, aunque no sea agua líquida, sólida o en forma de hielo, algún tipo de organismo en el que podamos ya decir que fuera del planeta Tierra hemos encontrado vida, o incluso elementos que nos puedan llevar a decir que, si se tiran las condiciones apropiadas, se pueda llegar a sintetizar la vida. Bueno, pues poco a poco, en sucesivos microespacios, iremos desgranando todas estas preguntas que pienso que, como toda la astronomía, nos enseña más del mundo en que vivimos y más de nosotros mismos. Hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, querido Álvaro. Muy interesante la exposición, y ya sabes que te has comprometido. O sea que... A tener sección a distancia. O sea, la sección a distancia desde Guinea, desde Jerez. Cuando esté aquí, desde aquí. O desde donde te mande. De Mongolia. Desde Mongolia o donde sea. O sea que lo sentimos, pero te has comprometido. Bueno, pues antes de continuar con el programa, vamos a recordar a todos que hoy es 21 de febrero de 2013. Seguimos aquí. Sobre todo, recordárselo a nuestros amigos de Misterios de la Ciencia, si no recuerdo mal, sí. A Ronco y compañía, que son los que nos tiran de la oreja diciendo: no habéis dicho la fecha. Dimitri. A Dimitri lo estamos esperando por aquí, por Jerez, para que pruebe un buen vino. No solo lo que él bebe. Bosque caramelizado. Recordar también que pueden contactar con nosotros por diversas vías, bien a través de nuestra página web www.aamagallanes.es, a través de Twitter, la cuenta de Twitter. José Luis, ¿cómo era? La Twitter, Astrojerez. Astrojerez. Astrojerez con la arroba delante. Con la arroba delante. Nuestra página de Facebook, www.facebook.es/un.azul. Allí será atendido por nuestro community manager. Directamente llamando aquí a la radio, al 956-337657. O bien al correo electrónico, un punto azul, @aamagallanes.es. Me estoy liando con tanta... Estoy nada más que diciendo esto y estaba a punto de decir otros correos, pero bueno. Bueno, comentar los contactos que hay y demás. Ah, y una nueva dirección de correo, que todavía no está operativa, pero va a estar operativa de aquí a un par de días, que es la de curso@aamagallanes.es. Uh-huh. ¿Y para qué va a estar operativa esa dirección de correo? Pues evidentemente para que todo el que esté interesado pueda inscribirse en el segundo curso de iniciación a la astronomía que esta nuestra agrupación va a impartir en Jerez. ¿Cuándo se va a impartir? ¿Alguien que me lo diga? Pues los viernes, el segundo, tercero y cuarto viernes de abril, ¿no? Primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Sí. De abril. El día 5. Sí, ¿no? El día 5. 5, 12 y 19. 12 y 19 de abril. De abril. Uh-huh. Se va a impartir el segundo curso de introducción a la astronomía por esta agrupación. Se va a impartir en el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo y va a costar de tres viernes. En el primer viernes, que sería el 5 de abril, en la primera hora se dará introducción a la astronomía. El ponente será aquí don José Luis Muñoz. Esperemos que se lo esté preparando en condiciones. ¿Cómo sale? Bien, tiene que salir bien. En la segunda hora es orientación del cielo, que la realizará nuestro ilustre desaparecido de hoy, que es don Avelino Sáez. Avelino, todavía te estamos esperando. Dijiste que vendrías. Dijiste que venías con tu sesión, pero bueno, si no has podido, te lo perdonamos. La segunda jornada, que sería viernes 12 de abril, en la primera hora, pues hablaremos sobre instrumentos astronómicos, tipos de telescopios, diferentes monturas, prismáticos, observación del sol, etcétera. Eso lo va a impartir aquí nuestro compañero José Luis Espí. Pero que bueno, como ya lo tiene preparado, él se está riendo una sonrisa de oreja a oreja. Y ya lo prepararemos ya lo prepararemos bien. Vamos, que no lo tienes preparado. Hombre, pero que cada vez se me modifica una cosita, hombre. Menos lo mismo, ¿no? Ese viernes, en la segunda hora. Pero lo menos los chistes los tengo que cambiar. La verdad es que muchas veces ya sueltas el chiste hasta el mismo minuto. Cuando haces lo mismo, ya es que lo vas soltando igual. La segunda hora es novedad de este año, que sería práctica del tema de la instrumentación, de telescopios y demás. Pues sería totalmente práctico montar telescopios allí para... Hombre, para montarlo, porque cuando normalmente montas el telescopio o ya empieza a hacer de noche, está oscuro y demás, entonces para que se vea en condiciones, pues queremos hacer una práctica allí in situ y que los alumnos vean cómo se monta y si se puede montar o no. Bueno, ya veremos si ellos tocarán o no tocarán el material. Ten en cuenta que el material es caro. En el tercer fin de semana, en la tercera jornada, que sería el viernes 19 de abril, a primera hora, hablaremos sobre los tipos de objetos que se pueden ver utilizando los distintos instrumentos. Esa ponencia le corresponde a don Marcos Montes de Oca. Marcos, este año no te escapa. Y para finalizar, en la última hora, la segunda hora de ese día, hablaremos sobre la astronomía profesional y amateur y la planificación de la salida y consejos para salir a observar. Eso finaliza la jornada, el curso. Pues, ¿quién lo tiene que hacer eso? Evidentemente, el señor presidente. Que para eso está. De esta nuestra agrupación. Es el que cierra la jornada. Decir que queremos, en esos tres fines de semana que tenemos, queremos hacer también salidas prácticas, si es posible. El primer fin de semana quizás no, pero en el segundo o tercero se intentará ir al campo a hacer una observación directamente ya al campo, para que sea un curso, queremos que sea fundamentalmente práctico, de que sepas más o menos qué vas a ver y cómo verlo. Animaros, bueno, decir que evidentemente esto tiene un coche. Y lo dice el tesorero. Ya no me acordaba, pero vamos, no queremos engañar a nadie. Los precios son, evidentemente, para nuestros socios es gratuito. Si eres alumno salesiano, como colaboran con nosotros, pues Tienen precio especial. De 6, me parece, ¿no? 6 euros. 6 euros para los alumnos salesianos. Y 10 para alumnos de otro centro para escolar. Para alumnos en general. Uh-huh. Y los 15. De fuera. Y los que no sean externos, salesianos, ni estudiantes, ni socios de Magallanes, pues se cobra 15 euros. ¿Vale? Decir también que los niños menores de 12 años, la inscripción es gratuita, siempre y cuando vengan acompañados de un adulto que esté en el curso. O sea, que si el niño tiene afición, pues que se apunte papá, que no soporte papá, y que disfrute el niño. Bueno, pues una vez que hemos recordado el tema del curso, hoy tenemos sorpresa. Y sí, la sorpresa nos llega desde Badajoz, cuando lo encuentre. ¿Badajoz? Sí, desde Badajoz. ¿O no, Cáceres? No, Badajoz. Ah. Badajoz. Sí. Estamos. Juan Luis González Carballo nos ha enviado un MP3. Gracias, Silvia. Estaba buscando el nombre para no equivocarse. Juan Luis González Carballo, hemos hablado ya varias veces con él, ha estado aquí en el programa. Pues nos ha querido saludar y nos ha mandado un MP3 que ahora vamos a escuchar. Si tú quieres. Don Juan, cuando usted quiera. Lo ponemos. Vamos a escuchar a Juan Luis. Hola jerezanos, soy Juan Luis de Badajoz. No sé si sabéis que soy uno de vuestros escuchantes más veteranos. La verdad es que cuando pienso que son ya, calculo que son 8 o 9 años siguiendo el programa, uno se da cuenta de lo rapidísimo que pasa el tiempo. Todavía tengo en mente aquellos momentos épicos en los que descargárselo era una verdadera aventura. Así que en ese sentido, bendito iVox. Bueno, pues tan solo quería enviaros este audio para saludaros desde un poquito más arriba, desde un poquito más al norte, y de paso agradecer especialmente a José Luis Espí que mencione de vez en cuando mis andanzas astronómicas en las publicaciones en las que participo, así como las novedades de nuestra niña bonita, como ya sabéis, en la revista El Observador de Estrellas Dobles. Guardo un excelente recuerdo de aquella noche en la que participé en directo en el programa, no sé si vosotros os acordaréis. creo que fue hace unos 3 años. Incluso creo que tengo el audio colgado en mi blog y de vez en cuando lo he vuelto a escuchar, porque la verdad que fue toda una experiencia. Hacéis un programa realmente entretenido, supongo que os lo dice mucha gente, y la verdad que cada vez es mejor. Me acompaña mucho cuando salgo a darme mi caminata de por la tarde, por la noche, y la verdad que me ayuda a que se me haga más entretenido y se me pase más rápido. Por cierto, que me gustó mucho el libro que gané en el concurso y también las dedicatorias que me pusisteis, así que muchísimas gracias, fue un detallazo. Bueno, pues para agradeceros todo lo que hacéis por vuestros oyentes, o al menos por lo que hacéis por mí, porque ya digo que me entretenéis mucho, os voy a dedicar una canción que es de uno de mis músicos favoritos. La verdad que tiene mucho gastronómico, claro, por eso la recomiendo. No voy a decir ni el autor ni el título, a ver si alguno de vosotros la adivina. Ahora soy yo el que hace las preguntas y el que hace el concurso. Y como premio, pues no sé, por ahí cualquier cosilla, ¿no? Por ejemplo, un doblete apocromático de Fluorita, de Takahashi, para ver que para que lo averigüe. Pues nada, un abrazo y a seguir así. Otro, por cierto, a ver cuando enviáis a domicilio alguna de esas pizzas de Pirri, que ya tengo ganas de probarlas. Así que venga, un abrazo muy fuerte y muchísimos saludos desde Badajoz. Ahí va la canción. Sobre el polvo estrellado de los caminos viene un carro de mulas de andar cansino. ¿Dónde vas con el carro si ya está oscuro? A buscar en la noche sitio seguro. Una mula olfatea ya su poblado, la otra tira el hocico del otro lado. Tiene el carro dos ruedas de la fortuna, una rueda es el sol y otra la luna. Camino de estrellas ahí en lo alto, y en el mío tinieblas y sobresaltos. Hay un carro en el cielo pintado a mano. Los chavales quisieran subir en vano. Déjales tú las riendas a los chavales, que las mulas conocen los arrabales. Sobre el polvo estrellado que cae del cielo iba un carro de mulas rayando el suelo. Hola, buenos días. Soy Mari Carmen López Soto. Estoy aquí en Fronteras Radio desde el año aproximadamente 2004. He colaborado durante muchísimos años con el programa Tardes de Mujeres, pero aún sigo viniendo los sábados por la mañana aquí colaborando con el compañero Alfonso Saborido. Y la verdad que es para mí unas horas muy felices de las que no quiero perder por este problema que ya se nos ha comunicado y que todos vosotros pues habéis oído. Y os animo a que paguéis los 5 euros de cuota que se nos pide para sufragar estos gastos. Que 5 euros no es nada, que se nos van, que una vez al mes 5 euros, pues no es nada. Y la demás, la forma que David nos propone, pues para mí es muy fácil, la verdad, que es más cómodo que traer aquí el dinero o llevarlo personalmente a la caja de ahorro que te tienes que poner en ventanilla. Si la verdad tenemos cuenta o cobramos a través de una entidad bancaria, pues la verdad se le dice a la caja o al banco y que nos haga la transferencia, y es muy cómodo. Os animo, amigas mías y amigos míos, que no se pierda Frontera Radio, que sabéis que es muy importante esta emisora para nosotros, no solamente para los que colaboramos, sino también para los que nos escucháis. Un abrazo. Cada noche vuelves a llamar, provoca siempre. Bueno, pues volvemos aquí en un punto azul, en Frontera Radio. Ah, yo quiero decirle a mi hijo Luis que la canción era... La canción no la conocía, pero sé que el cantante es Juan Perro, más conocido como Santiago Gosserón, Radio Futura, en fin, que el Takahashi Serie Q, el doblete programático y demás, ya hablaremos para cuando ya me tiene lo tienes. El dueño, ¿no? Para cuando me lo tengas que mandar y eso, ¿vale? La canción es El Carro. El carro se llama, ¿no? El carro. Por ti, ¿le queda alguna duda aquí a nuestro amigo de que... ¿O alguien se la quiere descargar? Hemos aceptado el tema. De todas formas, Juan Luis, muchísimas gracias. Y a ver si... Eso es, muchas gracias y eso, si hace igual que ahora con esta pequeña intervención, lo mismo que nuestro amigo Álvaro, que acabas de escuchar, que nos ha mandado un audio sobre algo que quieras comentarnos de tu trabajo, de estrellas dobles, de lo que sea, pues ya sabes la forma de hacerlo y lo pondríamos encantados, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Claro. Bueno, y un llamado. Seguimos esperando nuestras crónicas getafense. Sí. Pero creo que menos mal que estamos sentados. Desde Getafe no mandan nada. Quiero saludar a Luciano y a Mármara, que nos están escuchando a través de internet. Muy bien. Y a Serpiente también, que nos está escuchando. Alfonso, que también nos dice que nos está escuchando desde el lecho. Sí, no puede hablar, pero escuchar sí. Desde el lecho del dolor. Del dolor. En fin, lo estamos intentando hacer. Alfonso, perdónanos si nos equivocamos. Bueno, ya que estás, Alfonso, ya que estás en el lecho... No significa que seas un lechón. No, pero... Verás, lo que yo quiero decir es que ya que estás en el lecho, no tienes nada que hacer, nos estás escuchando, podrías pensar... ¿Y qué tal día a la mañana? ¿Lloverá? ¿No lloverá? Pues para ver cómo podemos hacerlo, aquí nuestro señor presidente nos va a dar una serie de pautas sobre predicción meteorológica. Uh-huh. Pues sí, esta, como dije... La disciplina es fundamental para ir a observar a cualquiera de nuestras observaciones, sea visual o fotográfica, o sea, saber el tiempo. De hecho, la habilidad, bueno, entre comillas, que he cogido de pronosticador viene derivado... De tu otra afición, de digamos, mío, claro, de la astronómica. Antes no tenía tanta pasión por saber el tiempo que hacía, simplemente algún sábado, algún yo domingo. Sí, yo siempre la he tenido porque desde mi tierna infancia he vendido helados. Mi padre tenía una heladería y el tiempo es fundamental para saber si vas a vender o no vas a vender. Bueno, pues como yo digo, la meteorología ha sido una afición secundaria, pero me está dando muchos frutos, por lo menos muchas amistades y muchos parabienes, ¿no? Porque por lo visto, aparte de pronosticar, también acierto, que bueno, se hacen los pronósticos para acertar. pero nunca se tiene la seguridad que vas a poder acertar, evidentemente. ¿Por qué no se tiene la seguridad que se va a acertar, ni siquiera los grandes meteorólogos? Porque los sistemas meteorológicos son muy complejos. Debido a esa complejidad, solo se ha podido, digamos, a acertar con cierta exactitud prácticamente desde la era informática, porque antes los sondeos meteorológicos manuales y la información se daba con tanta tardanza, digamos, que el sistema meteorológico era mucho más rápido que la propia adquisición de datos, ¿no? Entonces no servía para nada. De hecho, hoy día la predicción meteorológica es uno de los problemas que acaparan tiempo de computación de los ordenadores más potentes del mundo, porque tienen que resolver sistemas, ecuaciones diferenciales y sistemas complejos que necesitan mucho tiempo de computación, incluso de los más potentes, ¿no? Y pues bueno, nos tenemos que aprovechar, digamos, que ahora hay ese potencial y podemos tener cierta captura de datos que con un poquito de trabajo, tanto personal o ya sacándolo elaborado, pues tenemos cierta predicción. ¿Cómo funciona? Este primer programa no va a ser tan práctico como quiero que sean los siguientes. Esta intervención, esta primera, la quiero poner sobre la mesa más o menos lo que estoy comentando, la complejidad de lo que es la predicción meteorológica y la cantidad de y los diferentes datos que hay que recopilar para que una predicción meteorológica tenga un buen comienzo. Ya después la elaboración de la predicción es otra cuestión, pero quería hablar hoy de los comienzos del problema y para que veáis la complejidad que tiene esta rama de la meteorología. ¿Cómo trabaja la predicción meteorológica? La predicción meteorológica trabaja, como ellos llaman, a base de modelos. Un modelo no es más que una simplificación de la realidad, de las interacciones atmosféricas, basada, simplificada a último nivel, a unas ecuaciones, normalmente son ecuaciones complejas, como he dicho antes, por eso se necesita informática. Y la base del modelo descansa sobre tres valores, o sobre tres pilares. Sería tener un modelo bueno que parametriza bien, parametriza una palabra muy, muy técnica, pero bueno, que modela muy bien la realidad, pero simplificada, para poderla abordar de manera eficiente. Otro pilar importante es la cantidad de datos o la bondad de los datos que se tiene de partida. Y el tercero sería, pues, estos cálculos, digamos, se hagan de manera eficiente y con un modelo que se autorregule con el tiempo y vuelva y gane en efectividad. ¿Cómo trabajan los modelos? Los modelos lo que hacen es un área determinada de geográfica, la dividen en una rejilla, en una cuadrícula, que digamos, ¿no? En cada intersección de esa cuadrícula se obtienen los datos principales atmosféricos, que son presión, temperatura, grado de humedad y viento. Y con esos datos de partida se le ponen en las variables iniciales y se hace correr, digamos, el modelo, que no es más que solucionar lo que comentaba antes, un sistema de ecuaciones. La rejilla, el tamaño de la rejilla es muy importante porque todos los modelos no pretenden hacer lo mismo. Hay modelos que pretenden saber cosas a escala continental, por ejemplo. Hay modelos que pretenden el tiempo en una región determinada o en un país, y hay modelos que afinan como en una región o en una provincia determinada. Entonces la rejilla tiene que tener diferente tamaño, la cantidad de datos que hay que absorber en cada tipo de pronóstico es diferente, y se tiene que jugar con estos valores. Vamos a empezar con los datos. ¿De dónde se cogen los datos meteorológicos de partida para iniciar ese modelo informático? Las fuentes meteorológicas son satélites meteorológicos, aeronaves, radares, buques meteorológicos, boyas marinas y estaciones meteorológicas. Vamos a ir en orden contraria a lo que os he dicho, describiendo más o menos qué tipo de datos se recoge en cada uno de los apartados que os he comentado. Empezamos con las estaciones meteorológicas. En las estaciones meteorológicas tenemos los siguientes aparatos: barómetro, termómetro, higrómetro, anemómetro y veleta. Esos son los esenciales. Hay estaciones meteorológicas. Lo que tienes en tu casa. Lo que tienes tú en la estación meteorológica Lito 2, ¿no? Sí, lo que tiene el colegio Beaterio. Beaterio también, ¿no? También. El barómetro, recuerdo, da el dato de la presión atmosférica. El termómetro, la temperatura. El higrómetro, el grado de humedad. El anemómetro, la velocidad del viento. Y la veleta, la dirección de ese viento. Estaciones meteorológicas hay de dos tipos, que vamos, la división es obvia: las estaciones meteorológicas automáticas y las manuales. Las manuales suelen ser en altura, en grandes cordilleras o picos picos de gran altura, en el que que son muy importantes, por cierto, a horas determinadas, ahora hablaré de las horas, se lanzan lo que se llaman los globos sonda. Siempre se lanzan a horas determinadas para que el sondeo desde pie de estación hasta la estratosfera, o sea, cubriendo toda la troposfera, los datos se reciban con la suficiente antelación para incluirlos en el modelo. Ya que hablo otra vez de los modelos se hacen a horas determinadas para publicarlos siempre en la misma hora. Por ejemplo, el que yo utilizo más, que ya en posteriores intervenciones hablaré de los, por lo menos a mi entender, son más fiables o menos fiables. Uno de los más fiables que yo utilizo más es el modelo aeronáutico americano, el GFS. El GFS tiene horas de partida de datos cada 6 horas, a las 0, 6, 12, 18 y 24. Esas son las horas de partida de los datos. Pues a ciertas horas, normalmente las 6 de la mañana suele ser uno de los modelos que tienen mayores datos de partida, se lanza un globo sonda y se lanza un poco antes para que los datos de ese globo sonda, que sube hasta la estratosfera, los datos lleguen mediante un sistema de radar, o sea, de telecomunicaciones normal, de estación por radio, llegue y estén disponibles para la inicialización del modelo. El resto de las estaciones ahora mismo son automáticas. Una de las gran parte de estas estaciones se llama estaciones SINOP. SINOP porque los datos de los aparatos que he mencionado antes, presión, temperatura, grado de humedad y viento, lo dan siempre a esas horas, a las 0, 6, 12, 18 y otra vez a las 0. Estas son automáticas y llegan los valores, como digo, a estas horas. Y digamos que hace unos años, porque no tengo datos de muy frescos, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay 35 estaciones principales en España, SINOP, de estas que hay datos cada 6 horas, y 47 secundarias. En el mundo, hace 10 años, estos datos son actuales, los de España, pero los datos mundiales no los he podido tener con esta exactitud, vamos, de tan actuales, sino le tengo de hace 10 años, que hace ya bastante. Hace 10 años la red sinóptica constaba de más de 14.000 estaciones. 530 de ellas con un radiosondeo, o sea, con una salida de un globo sonda diario. El total de estaciones automáticas que transmiten periódicamente al AEMET, a la agencia española, son de 735. O sea que hay 735 puntos de España que mandan datos periódicamente a la AEMET. El segundo punto que os comenté eran las boyas marinas. Las boyas marinas sirven para dar los datos de temperatura del aire, temperatura del mar y presión atmosférica y viento, porque la boya tiene en una sonda sumergida para la temperatura del mar e incluso también las hay para corrientes, que detectan corrientes marinas. Y una parte aérea de la boya que tiene una veleta y un anemómetro que manda datos de la velocidad del viento y la dirección. Estos datos, como digo, también se pueden complementar con, por ejemplo, salinidad o nivel del mar y oleaje. También el oleaje lo suministran, ¿no? Algunas. En España la red de boyas consta de 27 boyas, ¿no? A la que hay que sumar estaciones meteorológicas en muchos puertos que aportan información parcial o bien de salinidad o bien de nivel del mar o bien de otras secundarias. En el mundo el total en el 2002 las boyas que había supera las 200 boyas. Y a eso hay que sumar, esas son boyas fijas, ancladas en determinados puntos fijos. Pero después están las boyas a la deriva, que se suelen soltar más de 1.000, y flotadores con información parcial, que hay más de 1.500 flotadores con informaciones parciales. Así que ya ahí os estáis dando cuenta de la cantidad de datos que puede absorber un modelo. Se tienen que manejar en cada instante, ¿no? Por eso se necesita la informática como el comer, porque manejar esos datos cada 6 horas para generar un pronóstico tiene que ser automático, ¿no? No puede haber un hombre detrás, imposible. El tercer apartado serían los radares. Los radares meteorológicos nos informan sobre las precipitaciones, o sea, el nivel de vapor de agua que hay condensado, ¿vale? No el vapor de agua en forma de vapor, sino la gotita de agua, microgota, incluso antes de formar una gota de lluvia normal. Los radares trabajan en longitudes de onda de entre 2,5 a 15 centímetros. Y los de precipitación son los más importantes, pero también hay otro grupo de radares que se están sacando mucho partido últimamente, que es el radar de rayos. Porque resulta que se complementa el dato del radar meteorológico, que da información sobre la velocidad de la precipitación, o sea, cuándo se acerca la precipitación y qué nivel de precipitación hay, con los rayos, porque los rayos dan información del tipo de nube que hay. Si es nube cumulonimbo, que puede causar destrozos, granizo y precipitaciones muy abundantes, en plan gota fría, o es precipitación más suave de tipo frente cálido, gotitas pequeñas que son muy buenas para el campo, en fin. Pues los rayos, contar los rayos, tanto negativos como positivos, nos da información del tipo de nube que hay. Complementando esa información de rayos con la que sale del rebote del radar, podemos tener pues ya un conjunto muy, muy aclaratorio de la precipitación que se acerca, ¿no? La red española de radares la forman 15 radares. Por cierto, el que tenemos más cercano aquí es el de Sevilla, de la EMET. Colaboran estrechamente la EMET con la agencia portuguesa también de meteorología. Y en Portugal también hay varios radares. Yo consulto bastante asiduamente uno que hay cerca en Loulé, es que no sé portugués, no sé cómo se pronuncia, pero Loulé, que está cerca del Cabo San Vicente y que nos da muchísima información como aquí llueve del oeste, siempre las precipitaciones vienen del Atlántico. Entonces, si tenemos el radar de Loulé, es el primero que se encuentra. El primero que tenemos, frente, ¿no? El frente, sale. Las primeras imágenes de cualquier precipitación salen de este radar en el Piquito de Portugal. Pero abarca esos 15 estaciones, abarcan toda la geografía española. Si juntamos los radares que informan sobre los rayos, tenemos que son, hay 5 especiales para rayos, tendríamos la red completa de radares, que son unos 20 estaciones en España. Aeronaves, quinto apartado, ya no sé por dónde voy. Las aeronaves también nos dan información muy valiosa, sobre todo porque algunos aviones nos dan datos sobre la parte baja de la estratosfera, que tiene mucha relación con las capas altas de la troposfera. La estratosfera meteorológicamente no es importante porque no genera el tiempo atmosférico, pero sí está vinculada con la capa alta de la atmósfera, que sí genera los cambios atmosféricos, que es la troposfera, ¿no? Entonces, tener información de los aviones que van a esa altura es muy importante. Se recopilan las aeronaves, se utilizan tanto aeronaves de líneas comerciales como expresamente meteorológicos. Así que, por ejemplo, para daros otro ejemplo de la cantidad de datos que se recibe, el 20 de febrero del 2002, a las 0 horas, o sea, en el pase del modelo de las 0 horas del día 20 de febrero del 2002, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo se recogieron 22.800 observaciones de aeronaves, solo de aeronaves, a las 0 horas. Comprendéis que vamos subiendo de cantidad de datos. Como último apartado serían los satélites. Como los satélites van a tener más protagonismo en otras intervenciones posteriores, he hecho solo un resumen. Los satélites meteorológicos son los más famosos, que todo el mundo sale, los ve en la tele. He querido decir todos los datos anteriores para que veáis que no solo de los satélites vive el meteorólogo, ¿eh? Trabaja con sondas, aeronaves, boyas. Estaciones, boyas, así que de satélite es lo que se ve en la tele, pero después detrás hay mucho. Los satélites se trabajan con dos tipos de satélites, los geoestacionarios, que nos informan sobre una misma región de la Tierra, porque están en órbita y tienen la misma perspectiva durante las 24 horas del día. Y también son muy importantes complementarlo con los satélites polares, que van barriendo en órbita polar de polo a polo y aprovechan una pasada. En esa misma pasada la Tierra ha girado, en la siguiente pasada no pillan la misma área de la Tierra, entonces al cabo de unas cuantas pasadas han cubierto la superficie total de la Tierra y nos tienen una imagen global en escasamente unas cuantas pasadas. Los satélites más famosos, podríamos citar dentro de los geoestacionarios, el Meteosat y la pareja GOES Oeste y Este. GOES Este y GOES Oeste. Entre las tres se tiene una imagen global de la Tierra, solapando las tres imágenes del Meteosat y los dos GOES. Y de entre los satélites de órbita polar, los más destacados serían el NOAA, que es propio de la Agencia Estatal Americana, NOAA, y el Meteor, que trabaja, si no recuerdo mal, para Europa, parte del Centro Europa, Alemania y parte de Centro Europa. Entonces, entre estas imágenes, los satélites mandan imágenes visibles en ultravioleta, en infrarrojo, en todas las bandas que den información hábil, que ya entraremos en otros programas de qué se puede sacar de los imágenes, de la imaginería de esta satélite. Y después entraremos ya en coger un pronóstico de una página con estos datos, con un modelo ya elaborado, aparte de una gráfica. No la gráfica de la nubecita cayendo, que esa ya está elaborado por el meteorólogo, sino una fase intermedia que hay desde los datos brutos de que he comentado de todas estas fuentes hasta que el modelo ya ha arrancado, ya ha hecho el pronóstico y ha hecho unas gráficas. A partir de yo suelo trabajar con esas gráficas y calculo el tiempo o cómo va a ser el tiempo con esas gráficas con el modelo a medio hacer, digamos, que para mí son más fiables que la predicción de la nubecita y el solecito, que bueno, sí, da información, pero a veces no es la que quieres, porque... Y después, sobre todo, el meteorólogo tiene que adaptarse si quiere hacer una predicción, y con esto acabo, adaptarse a la región donde está haciendo la predicción. Yo trabajo con un modelo que, por ejemplo, en este caso, yo lo comentaré después cuando hablemos de más concretamente, pero trabajo con el del NOAA, la agencia americana, que pronostica muy bien para el Golfo de Cádiz, pero sobreestima las precipitaciones. Aquí siempre pone que va a llover más de lo que llueve. Pues ya sabiéndolo, tú reciclas y tú dices, bueno, veo 10 litros, pues no van a ser 10 litros, van a ser 5. Porque yo ya sé que se equivocan por arriba. Uh-huh. O sea que aparte del método y de leer bien la gráfica, hay que ajustar a cada zona, a cada zona, conociéndola, evidentemente. Por eso algunos me dicen, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiempo va a hacer en Gerona? Pues mira, yo de Gerona no sé, o sea, verás. Solo con los datos no tiene bastante. Puedo hacerte una predicción más burda, pero no puedo llegar a la exactitud que puedo llegar aquí, que me conozco el tiempo desde que estoy compaginándola con la astronomía, ¿no? Uh-huh. Así que en siguientes ediciones pues traeré cómo hacer un parte, digamos, y que nos libremos de algunas mojadas, uh-huh, o de algunos días inútiles de montar el telescopio sin con unas nubes arriba. Bueno, pues hemos quedado ya prácticamente sin tiempo, ¿no, Joaquín? Pues por lo visto sí. Y yo quería preguntar una cosa antes de terminar. El jueves que viene es fiesta. Evidentemente, sí. Día de Andalucía. No hay programa, supongo, ¿no? No hay programa. Muy bien, por eso quería saber yo. Así que ya nos despedimos hasta el jueves, día 7 de marzo. Vale, vale. O sea, tenéis 15 días para descansar de nosotros. Espero que os haya gustado todo lo que hemos tratado. Se nos ha quedado en el tintero el tema de los meteoros de... Los cometas que lo traemos este año. El siguiente jueves, porque como... El primero de ellos está dando la vuelta al sol. Claro, está todavía. El primero de ellos, el segundo no, pero el primero se va a ver cuando mejor, del 9 al 15 de marzo. Así que podemos perfectamente hablar el siguiente jueves, porque uh-huh, como va a ser del 9 al 15 de marzo, ya daremos pautas, a dónde mirar, etcétera, etcétera, ¿vale? Ajá. Pues nada, simplemente despedirnos, nos vemos de nuevo. Y hasta dentro de un par de jueves. El jueves 7, y paséis buena noche y nos vamos a saludar a nuestro amigo Pirri. Venga, que hace frío. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima.